La ñata contra el vidrio. Por el Bermejo, Betina con sus cuatro añitos, tiene la ñata pegada contra el vidrio. Mira por la ventana del comedor al afuera como si fuese algo ajeno. Hace semanas que no sale. No la dejan. Lo llaman virus o algo así. Eso anda dando miedo. Mamá, mira el pasto, dice Bettina. El verde va trepando indomable. Pensar que hace unos meses era una alfombrita natural donde se revolcaba. Papá, una vez por semana lo cortaba bajito, bajito, para que ella rodara. Ya está, Bettina, salí, le decía papá. Y ella le gritaba al guille para que juntos se tiraran a abrazar la vida. Ahora el parquecito tiene matas altas y deformadas. En algunos sectores se levantan unos plumeritos. Ella recuerda que su hermano el Guille, 4 años mayor, lo soplaba fuerte y una nube inmensa y blanca volaba llevando semillas como pancitos marrones para impulsar la siembra de una nueva vida. Esa era la meta del llamado yuyo panadero, plagar de flores amarillas el universo. El Guille, en estas nuevas mañanas, porque antes, cuando él se levantaba, ya se había ido al cole. En esta nueva vida, la de ahora, el Guille se pone frente a la compu serio, pensante. Tiene un cuaderno y un lápiz. Anota. Estudia. Ella lo ve tan concentrado que nunca se anima a interrumpirlo. Solo una vez le preguntó qué hacía. Y él le respondió con un shhh largo y sereno, con el dedo derechito, derechito frente a sus labios. Ella entendió. ¡Mamá! ¡Mira, mira! ¿Qué es ese animalito? Gritó Bettina entusiasmada saltando frente a la ventana y señalando, junto al limonero, a un bichito de hermosa y plumosa cola larga, no más grande que un gato. Es un zorro, Bettina, le dijo asombrada la mamá. Tampoco ella había visto uno por el Bermejo. Las dos quedaron con la ñata frente al vidrio, mirando cómo el zorrito se paseaba por todo el verde, como dueño del lugar. De un hueco, de pronto salió un cuy. Los dos animalitos quedaron enfrentados. Se observaron unos segundos, luego el cuy volvió a su cueva y el zorrito a su paseo. ¡Mamá! ¡Mamá! Otra vez saltaba Bettina, señalando ahora el viejo olivo, repleto de verdes aceitunas, que su padre pondría en agua salada para el invierno. Sobre el olivo había unos 10 pájaros de pecho amarillo con un antifaz negro en los ojos. Cantaban primero unos y luego respondían los otros. ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! Escucha, Bettina, sentí. Parece que dice vendedeo o bicho feo. Y así los llama, por cómo cantan. Pero del lugar de donde vienen, en Misiones, ahí su nombre es Pito Hue, le dijo mamá Alicia sin apartar los ojos de la naturaleza. Las dos otra vez quedaron con la ñata frente al vidrio. El Guille paró de ver la compu, de hacer anotaciones y se vino a la ventana. Había que ver a los tres observando al mundo rodar y sentir ese canto potente y acompasado que adormecía el resto de los sonidos de la mañana, inclusive el del gallo de don Alberto, que cada día, muy puntual, llegaba para avisar a esa parte del Bermejo que estaba floreciendo el amanecer. Luego, cada cual volvió a lo suyo. Bettina se tiró en la alfombra a soñar, mamá tomó el libro que había dejado, y el Guille buscó algo perdido en la compu. Cuando la normalidad se había hecho normalidad, silencio en la calle Matus, la Génova muda de motos, los bichofeos un coro afinado y el gallo de don Alberto repitiendo su concierto fuera de hora. Cuando ya no era un zorrito solo en el parquecito, sino 3. 5 cuy jugaban en el olivo y 2 picaflores volaban besando las flores rojas del malbón de la maceta. Bettina, ya sin llamar a mamá Alicia, sintió su padre llegar. El motor de Citroën quebró la mañana. El viejo auto amarillo, siempre limpio y lustrado, una reliquia de la historia, pisó con sus ruedas el pedregullo hasta estacionar junto a la vereda que lleva a la casa. Traía verduras y fruta. El papá venía feliz de sus compras, sin trabajar, sin changas. Con lo poco que les iba quedando buscaba precio, el mejor, y silbaba pensando qué iba a cocinar. Papá besó a Bettina, que seguía con la ñata frente al vidrio. Ella miró cómo había quedado solo el pasto y los panaderitos. Ni bichos feos, ni zorritos, ni cuy. El canto desapareció. Los picaflores huyeron del malvón. ¡Mamá! ¡Vení, vení! Cuando Alicia llegó a la ventana y juntas miraron el parquecito, Bettina le preguntó: Ma, ¿por qué nosotros molestamos a tantos? Alicia nada dijo. Las dos quedaron con la ñata contra el vidrio.